también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes y las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia. No afligirá, lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Job 36, 26 al 37 y el versículo 24. No es que los amigos de Job no reconocieran la creación de Dios. De hecho, en este libro de la Biblia se habla mucho más de la obra creadora del Todopoderoso que en ningún otro libro. Pero entonces, ¿por qué fue la única respuesta de Dios a esta disputa filosófica y teológica de Job y sus consejeros? Bueno, en principio tal pareciera como si la respuesta divina fuese inadecuada, ya que estos creyentes estaban buscando una contestación a grandes necesidades y problemas humanos. Sin embargo, Dios no es caprichoso y tiene buenas razones para todo lo que hace y dice. Estaba profundamente preocupado con el sufrimiento de Job. Por consiguiente, su respuesta ante sus súplicas de ninguna manera podían indicar indiferencia. En lugar de eso, su silencio debió ser la mejor respuesta posible, tanto a la solución errónea propuesta por sus amigos como a la confusión de Job mientras trataba de, bueno, entenderlos. Esto nos lleva a la asombrosa conclusión que una doctrina completa y correcta de la creación es la respuesta a todos los problemas que aquejan a este mundo presente. la creación debía haber sido la primera prioridad en el pensamiento de ellos, no importa cuál fuese el problema que tuvieran, estuvieran enfrentando. Si el propio Dios lo enfatizó tanto al tratar con la más, molesta de todas las controversias humanas, nosotros haríamos muy bien en darle prioridad cuando tratamos con problemas menores. Antes de proceder con el estudio del mensaje de Dios en los siguientes capítulos, necesitamos considerar más ampliamente el panorama de la revelación bíblica en la creación de Dios. ¿Qué en cuanto a la importancia de la creación? Muchos evangélicos modernos creen que los creacionistas enfatizamos demasiado la doctrina de una creación especial. Incluso pastores y líderes cristianos famosos que no han adoptado una posición de compromiso sobre los orígenes de las cosas parecen considerar la creación como algo tan carente de importancia que casi nunca predican sobre esto, lo cual es un trágico error. La importancia fundamental de la creación está indicada primero que todo por su posición primaria en la Biblia. Los primeros dos capítulos de Génesis proveen el fundamento básico para todas las otras doctrinas significativas de la palabra de Dios. Y en Job, el libro más antiguo de la Escritura, después de los 10 primeros capítulos de Génesis, encontramos que el Señor le da un énfasis monumental a su creación al llevar este gran drama a su climática conclusión. Esos que protestan que la doctrina de la salvación es más importante que la creación y que por lo tanto hay que enfatizar más, debería notar que todas las doctrinas relacionadas con la salvación se basan directamente en la creación. El Señor Jesucristo fue creador mucho antes de convertirse en Salvador. Somos doblemente de Él los salvos. Sí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice en Colosenses 1:16. De manera similar, la creación es el fundamento del Evangelio de nuestra salvación, un hecho que queda especialmente claro en la última mención bíblica del Evangelio. Voy a leer en Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Este evangelio eterno está centrado en la adoración de Dios como creador de todas las cosas. Adorar a Dios y adorar a Cristo es lo único en términos de deidad que se permite. Cualquier hombre o mujer que quieran adorar a un ángel o a alguien otro que no sea Dios mismo, sea en la persona de Cristo o en la persona del Padre, da lo mismo. Pero Él merece todo reconocimiento y ciertamente